¿cómo podemos distinguir si estoy frente a la función ejecutiva, frente a la función legislativa y frente a la función judicial? Y existen tres criterios para, si los aplicamos, determinar si estoy frente a la función jurisdiccional, ejecutiva o legislativa. Y son el criterio orgánico, el criterio formal y el criterio sustancial. Yo no me acordaba que esta PPT le faltaba más sustancia. Les voy a mandar un pequeño PDF donde está esto un poco más explicado, donde está el concepto. Pero acá lo vamos a conversar en general. Pero tampoco me voy a meter más en preguntas después demasiado. Va a ser bueno que conversemos ahora. El criterio orgánico, como el nombre lo dice, nos señala que para saber si estoy frente a una función jurisdiccional, legislativa, ejecutiva, ¿a qué tengo que mirar? ¿A qué tengo que atender? ¿Qué es lo que tengo que observar según el criterio orgánico? ¿Qué dirían ustedes? ¿A la organización? Al órgano del cual emana ese acto, en lo que estoy viendo. Entonces, si quiero saber si la función que estoy analizando o el acto que estoy viendo es legislativo, es ejecutivo, judicial, tengo que ver de quién emana, el criterio orgánico, de quién emana. Si emana del Poder Judicial, de la justicia, será una función jurisdiccional. Si será el órgano que emana es la Cámara de Diputados, entonces esa función que estamos analizando es legislativa. Ya sé. El problema es que el criterio orgánico no es suficiente por sí solo, porque a veces hay funciones que un órgano ejecuta que son propias de otro. ¿Conocen alguna función del Ejecutivo que es propia del Legislativo? ¿Habrá, por ejemplo, alguna función del Ejecutivo que se parece mucho? Potestad reglamentaria. La potestad reglamentaria. Dictar decretos, reglamentos. Pero incluso hay una función que hasta tiene el nombre de algo que nace del Legislativo. ¿Qué hace el Legislativo? ¿Qué hacen los diputados y senadores? Legislan. Se supone, ¿cierto? O sea, ¿qué dictan? Leyes. Leyes, se supone, ¿cierto? Leyes. ¿El Ejecutivo también dicta alguna ley? ¿O algo que parece ley? Sí. Y se llama ley incluso. Decreto con fuerza de ley. Ya, sí, pero este no es decreto con fuerza de ley, porque no es decreto, ni es decreto ley. Se le llama ley incluso, pero emana de él, el Ejecutivo. Y se discute siempre en noviembre hasta partir de diciembre. La ley de presupuesto. Entonces, si yo veo un órgano al cual le emana, la denominada ley de presupuesto, voy a decir, entonces no funciona ejecutiva. Seguro que es ejecutiva. Entonces, el criterio orgánico no es suficiente. Luego viene el criterio formal, que atiende a la forma del acto que estoy analizando. Si el acto tiene forma de ley, entonces es una función legislativa. Si tiene forma de sentencia, entonces va a ser una función jurisdiccional. Pero también a veces un acto asume la forma de otro. Entonces, perfectamente, quizás cuando el Congreso castiga por un juicio político, está ejerciendo quizás una función jurisdiccional y termina con una especie de sentencia. O la misma ley de presupuesto tiene forma de ley, pero en realidad es presupuestaria, absolutamente. Y luego viene el criterio sustancial, que mira a la esencia del acto, a los efectos que el acto típicamente produce. Entonces, si vamos a esos efectos y vemos que la ley es abstracta y general, ¿cierto? En cambio, la sentencia va a un caso en concreto. Así, si yo miro los efectos del acto, puedo distinguir de qué función se trata. ¿Cuál es lo ideal? Aplicar los tres criterios al mismo tiempo para poder llegar a determinar si me encuentro frente a una función legislativa, jurisdiccional o ejecutiva. Es un poco de lo que trata ahí. La jurisdicción también, bueno, ahí están las de dónde viene la etimología, ius dicere, decir el derecho, jurisdiction, ya, me importa mucho. Lo que más me importa es eso. ¿Qué es la función, la jurisdicción? Esta es una definición que nos da Gutrun, ¿cierto? Entonces, nuestra nueva compañera de verde nos va a leer. ¿Cuál es su nombre? Nicole. Ah, del nombre no. ¿Nos va a leer o está muy chiquitito? No tengo que leer. Póngase los lentes. Si yo con lentes alcanzo a leer, pero... Está muy chico, me quedó muy chico eso. Pero lean ojo. Y todos vamos leyendo la definición, porque la idea es que la vayamos aprendiendo. La jurisdicción pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridades constitucionales, eventualmente factibles de ejecución. La función pública realizada por los órganos competentes del Estado, por las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridades constitucionales y eventualmente factibles de ejecución. Y mediante esas decisiones lo que hace la jurisdicción es establecer quién tiene el derecho, ¿cierto? Determina el derecho de las partes para resolver esos conflictos de relevancia jurídica. ¿Y cómo determina esos derechos? Mediante decisiones. Esas decisiones las vamos a llamar sentencias. Esas sentencias van a generar efectos. Esos efectos se llaman autoridad de cosa juzgada. En virtud de la cosa juzgada, se puede ejecutar el fallo, incluso por la fuerza. Entonces, ¿cómo se hace esto? A través de un conjunto de actos que son el procedimiento y que en definitiva buscan que ante un tercero imparcial esto se solucione. Por eso la jurisdicción se relaciona con el proceso. La jurisdicción es la función que ejerce el Estado y la metodología de debate es el proceso. Jurisdicción y proceso entonces son los pilares de la rama que estamos estudiando. ¿Cuál es el otro pilar? La acción procesal. Aquel medio que la ley nos reconoce para poner en movimiento la función jurisdiccional. Así, acción, jurisdicción y proceso son los pilares fundamentales. ¿Cómo me puedo aprender esta definición? Primero separando elementos de la jurisdicción, entendiéndolo y luego relacionándolo y luego repitiéndolo y ahí ya comprendiendo lo empiezo a repetir y bueno. Primero es una función pública. Cuando hablamos de función, significa que no solo es una prerrogativa del órgano, ¿ah? Es también un deber. Entonces, función es sinónimo de prerrogativa y deber, ¿ah? O también lo llaman algunos autores poder-deber. ¿Qué significa esto? Que la jurisdicción no solo es una prerrogativa de la autoridad, la del juez o la jueza que ejerce la función, sino que es un deber. Porque reclamada, vamos a ver más adelante, que reclamar la intervención del tribunal en negocio de su competencia, en forma legal, en negocio de su competencia, no puede excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva el conflicto y sometido a su decisión. O sea, un tribunal que es competente y le piden lo que corresponde dentro de sus atribuciones, debe resolver siempre, aunque no exista ley que solucione el problema. Te diré, ¿y cómo lo hace ahí? Aplicará los principios de equidad. O sea, nunca puede excusarse, es un deber. Por eso se habla que es una función, y es pública porque la ejerce un órgano del Estado. Es función pública, ahí dice pública, le falta el tilde, realizada por los órganos competentes del Estado. Y dice, por las formas requeridas por la ley, o sea, se va a desarrollar a través de un proceso y procesos pueden ser distintos procedimientos. Mediante la cual, por acto de juicio, que se determina el derecho de las partes para solucionar un conflicto o controversia de relevancia jurídica. O sea, el fin, el objeto es obtener la composición justa de un litigio. Y se hace mediante una sentencia, y la sentencia produce el efecto de cosa juzgada. Es tan importante la cosa juzgada que se dice que donde hay jurisdicción, hay cosa juzgada. Donde no hay jurisdicción, no hay cosa juzgada. O sea, es así de relacionado la jurisdicción con la cosa juzgada. Y seis, por último, otro elemento es la posibilidad de que las resoluciones judiciales, si no se cumplen voluntariamente, las podamos ejecutar. Entonces, allá la compañera, ¿cuál es tu nombre? Dorca. ¿Ah? Dorca. ¿Dorca? Dorca. Dorca. Sí. ¿Qué es la jurisdicción? Léala de nuevo. Fuerte y claro. ¿Alcanza? ¿La alcanza? No. Función Dorca. Pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas. Espérate. ¿Dónde está ahí? Ahí está. De nuevo. Función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de lo cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes con objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante decisiones con autoridad de cosas juzgadas, eventualmente factibles de ejecución. Entonces, primero me aprendo que es una función pública, luego que está realizada por los órganos competentes del Estado. Al decir pública, ya yo voy dándome cuenta de lo que sigue. Función pública, pública realizada por órganos competentes del Estado. Y luego, ¿cómo lo hace? Con las formas requeridas por la ley, en virtud del cual, por acto de juicio, esas formas terminan siendo un juicio. ¿Qué se hace? Se determina el derecho de las partes. ¿Para qué? Para dirimir sus conflictos y controversias de la violencia jurídica. ¿Y cómo se hace? Mediante decisiones que van a tener un efecto que se llama autoridad de cosa juzgada y que se eventualmente van a poder ejecutarse. Adelante. Más que sea ahí con en la lista que andan dando. ¿Ok? Esa es la función jurisdiccional. Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿cierto? Ay, no. No, mentira. Entonces, esto es para ser majadero y para que nos vayamos aprendiendo las definiciones. Función pública corresponde preponderantemente al Poder Judicial, es indelegable también porque va en manifestación de la soberanía, o sea, es territorial también, se ejerce en un territorio, no se puede prorrogar, se transforma en el efecto de cosa juzgada y por lo tanto está amparada por el imperio. ¿Qué es el imperio? Esta posibilidad de hacer cumplir las resoluciones compulsivamente. El ejercicio de las fuerzas. No sé si ya se leyeron a Alvarado. Claro. Es que está en contra de lectura, ¿o no? Sí. ¿Sí, po? ¿Cuándo en contra de lectura? ¿El 18? El 13. ¿13? ¿14? El 13. ¿El 13? Por ahí. Entonces, ¿es aniversario de la luna? ¿Es su aniversario? ¡Ay, el mío! El 13, entonces. El 13. 13, 7 hijos. ¿Verdad? Lo van a retirar. En realidad, el aniversario es el 7. Pero con mi señora nos casamos justo antes de cumplir la prescripción extintiva de largo tiempo. Porque esa se cumplía el 13 de abril. Y a mí me vino el tema de la prescripción de que no, vamos a prescribir, tiene que ser antes. Entonces el matrimonio fue el 7. Creo que el 6 por la iglesia, el 6 por el civil y el 7 por la iglesia. Pero el que nosotros celebramos el 13, que es el aniversario de pareja, por el problema. Es el más importante. ¿Qué voy a hacer para el 13? ¿Saben cuántos años son de que partimos con mi señora? ¿Saben cuántos años son? ¿Cuántos? No, ¿35? No, del 91. Son 31 años. Una gran fiesta, un día 20. Nos casamos de nuevo, no sé. Eso tiene que hacer. ¿Y cómo es así? ¿Se salió a las 10 de la noche, hijo? Pero no hace online la prueba. La de la prueba. Online. Online. Online. Si la vía telemática llegó, sí, para cambiarnos. Sí. Llegó para quedarse, muy bien. Todo calza. Todo calza. Yo creo que ahora hay que ser pospuesto. ¿Cómo? Va a ser pospuesto el aniversario. Al aniversario, ¿no? Nunca. No, pero tendría que llegar con un regalo, ¿cierto? Después de 31 años, y el del año pasado se nos pasó. Yo cacho que no recuerdo algo especial para los 80 años. Y yo no, Ya, me fui, me volé, volvamos. Límite de la jurisdicción. Entonces tenemos la, la jurisdicción, que nos acordamos la definición. ¿Cómo parte la definición? Función pública. Primera por el Estado. La ejecuta un órgano del Estado. ¿Qué otro elemento, sin mirar, qué otro elemento se acuerdan? Pero esa va al final, ¿cierto? Dejémoslo para el final. Con actos de juicio. Hay un acto de juicio. ¿Qué es lo que se hace? Se realiza un proceso. Se resuelve. Hay actos procesales, ¿cierto? Por acto de juicio, pero ¿qué se determina en el fondo? Se resuelven las controversias. Se resuelven las controversias. Se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias. ¿Y se hace mediante qué? ¿Cómo se resuelven los conflictos en el proceso? Al ejercer la jurisdicción. Mediante de, sí, de, sí. Una decisión con autoridad de decisiones. De cosas juzgadas. Esas decisiones tienen autoridad de cosas juzgadas. Y se pueden, eventualmente, ejecutadas por la fuerza. Entonces, la jurisdicción, esa es la orden lógica. En la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, por las formas requeridas por la ley, por el acto de juicio, se determina el derecho de las partes con el objeto de dirimir sus conflictos, controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosas juzgadas y eventualmente factibles de ejecución. Entonces, si empiezo a ver cómo se desarrolla la idea y comprendo cada uno de los elementos, va a ser más fácil hacerlo. ¿Usted tiene la definición ahí? O sea, sí. ¿Sí? Léala por último para que sea la última. Todos lean la definición para que esto sea como el estudio de la definición. ¿Qué es la jurisdicción? Función pública realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución. Entonces, ¿cómo se solucionan las controversias y los conflictos? Mediante de decisiones. Con autoridad de qué? Cosa juzgada. Y eventualmente factibles de ser ejecución. Eventualmente factibles de ejecución. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos la jurisdicción, tenemos que ver que esta jurisdicción tiene ciertos límites. Y vamos a ver que tiene límites internos y límites externos, porque la función jurisdiccional tenemos que darle un contorno, darle una frontera. Y vamos a ver que la jurisdicción jurisdiccional tiene una frontera externa, como hacemos todo Estado, y también tiene fronteras internas, como que dentro del poder judicial, y externas como más allá del poder judicial. ¿Cuáles son las fronteras o límites externos? Hay algunos que son internacionales y otros que son constitucionales. ¿Cuáles son los límites internacionales? La jurisdicción es manifestación de la soberanía, por lo tanto, la jurisdicción chilena se ve limitada externa e internacionalmente por la jurisdicción de los demás estados, ¿cierto? Del mundo. Entonces, el límite externo internacional es que la función jurisdiccional se ve limitada por el ejercicio de las jurisdicciones del resto de los países que también ejercen su soberanía. Pero también externamente, como fuera del Poder Judicial, también tiene límites la jurisdicción, que son límites que llevamos a llamar constitucionales, porque nacen de la Constitución en el fondo. Porque la Constitución es la que señala cuáles son los poderes del Estado, el sistema de justicia, ¿cierto? Y nos dice qué funciones cumple cada uno, ¿no? ¿Qué función cumple el Ejecutivo? ¿Qué función cumple el Legislativo? ¿Qué función cumple el Judicial o sistema de justicia? Por lo tanto, la función jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial va a verse limitada constitucionalmente con la función que la misma Constitución le ha entregado a los otros poderes del Estado. ¿Se comprende? Por eso se llama constitucional. Es externa porque mira del Poder Judicial hacia afuera. La función jurisdiccional se ve limitada por las funciones de los otros poderes y servicios. ¿Se comprende? Entonces, que son límites externos, están más allá del Poder Judicial. Unos internacionales que miran a la jurisdicción de los demás países. Por supuesto, el ejercicio de la función jurisdiccional argentina es un límite para la función jurisdiccional chilena. La función jurisdiccional chilena no puede meterse a conocer asuntos que son de conocimiento de la función jurisdiccional argentina, peruana, brasileña, etc. Pero los constitucionales, ya estamos dentro de nuestro país, ¿cierto? Pero fuera del Poder Judicial, la función jurisdiccional se ve limitada por las funciones que la Constitución le ha encomendado al resto de los poderes del Estado. En el sentido que la función jurisdiccional no puede inmiscuirse en las funciones que son propias de otros poderes del Estado. Eso quiere decir el límite interno constitucional. Que como la función jurisdiccional se ve limitada por las funciones que le corresponden al legislativo, no puede el judicial realizar actividades de carácter legislativo, ¿no? ¿Se comprende? Porque es un límite de la función jurisdiccional. Ahora, en la práctica, a veces los tribunales superiores, la Corte Suprema, el auto acordado, dicta, ¿cómo se llaman? Auto acordado. Autos acordados, donde regulan materias que a veces son de dominio legal, derechamente. Y se inmiscuyen y como que traspasan esta frontera. Pero bueno, ese es otro tema. De hecho. Pero se entiende que son límites externos a la jurisdicción. Porque hay otros límites que son internos, que están como más dentro del Poder Judicial. O sea, si vemos al Poder Judicial o al sistema de justicia, vamos a ver que tiene límites internos a la jurisdicción. Que no es una función única, sino que se va a, de alguna manera, dividir. ¿Se comprende? Tiene límites internos. Hay límites que se llaman generales, otros que se llaman especiales y otros que se llaman territoriales. ¿Cuáles son los límites generales? Significa que la jurisdicción de un tribunal se ve limitada por la función jurisdiccional que tiene otro tribunal, u otra clase de tribunal. Así, por ejemplo, los tribunales ordinarios que ya vamos a estudiar ejercen jurisdicción. Su jurisdicción se va a ver limitada por la jurisdicción que ejercen otras clases de tribunales, como un tribunal laboral, como un tribunal de familia, ve limitada la función que ejerce un tribunal civil. O el juzgado de policía local no puede meterse en el ejercicio de la jurisdicción que le corresponde a un juzgado, ¿cierto?, de trabajo. ¿Por qué? No se puede meter en eso, son cosas distintas, ¿no? O el juzgado de policía local no puede echar a conocer cuestiones que son de competencia de un juzgado de garantía. O sea, desde un punto de vista general, vamos a ver que hay distintas clases de tribunales, los ordinarios, los especiales y los arbitrarios. La función que le corresponde a un tribunal ordinario no limita con las funciones que le corresponden a un tribunal especial y un tribunal arbitrario. Lo que significa que un tribunal ordinario no puede echar a conocer lo que le corresponde a un especial. Por ejemplo, un tribunal ordinario sería un juzgado de hecho, ¿ya? Un juzgado civil. Un juzgado civil no puede echar a conocer cuestiones que le corresponden a un tribunal especial, como un juzgado de familia, porque son traspasa sus límites. Un tribunal especial con un juzgado de policía local no puede entrar a conocer cuestiones que le corresponden a un tribunal arbitral. No puede, porque traspasa los límites de su jurisdicción. Son límites generales, que se refiere a la clase de tribunal. Pero a veces, dentro de cierta clase de tribunal, vamos a distinguir cierta jerarquía. Incluso categoría, pero vamos a distinguir jerarquía. Que constituye los límites especiales. ¿Ustedes podrían decirme si existe jerarquía dentro de los tribunales ordinarios? ¿Existe la jerarquía dentro de los tribunales ordinarios? Sí. Sí. ¿Cuál es la jerarquía más alta? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuál siguen? Las Cortes de Relaciones. ¿Y más abajo qué tribunales están? Sí. Los juzgados de derecho, los juzgados civiles, tribunales de garantía, tribunales de justicia laboral. Ahí tenemos la pirámide, ¿no? Bueno. Según los límites especiales, las facultades que le corresponden a cada jerarquía limitan al restante. O sea, una corte de apelaciones no puede echar a conocer cosas que le corresponden a una corte suprema. Ni tampoco una corte de apelaciones puede echar a conocer cuestiones que le corresponden a un juzgado de derecho. Y así, son límites especiales. Por último están los límites territoriales, que se refieren al ejercicio de la jurisdicción ya dentro de un territorio determinado. La función que le corresponde a un juez específico dentro de un territorio es un límite para las funciones del resto. Y viceversa. O sea, cuando tenemos en Concepción, ¿cuántos juzgados civiles? Estamos en Talcahuano. ¿Cuántos juzgados civiles hay en Talcahuano? Dos. ¿Cuál es el territorio jurisdiccional del primer y segundo juzgado civil de Talcahuano? ¿Es el mismo o el distinto? El mismo. ¿Ah? Talcahuano-Huerta. Sí. Cuando uno de esos juzgados entra a conocer un asunto dentro de su territorio, esa jurisdicción es un límite para el resto. Incluso para el juzgado que está incluso al lado de él, el hermano. Y un juzgado de Concepción no puede entrar a conocer lo que está conociendo un tribunal que debe estar acabado cuando vino a estar conocido. Son límites ya territoriales. Entonces, hay límites externos, internacionales y constitucionales, y límites internos, generales, especiales y territoriales. El problema que a veces la jurisdicción de un país entra en conflicto con la jurisdicción de otro país, y se producen conflictos internacionales de jurisdicción. Cuando tenemos un problema de determinar si un asunto le corresponde ser conocido por la jurisdicción nacional o la jurisdicción extranjera. El caso de la japonesa, ¿no? Que en un principio decían, bueno, ¿lo conocemos nosotros chilenos o lo conoce Francia? Si Chile hubiera dicho, ¿sabe que no lo debe la extradición porque te lo vamos a conocer nosotros? Hubiera producido un conflicto de jurisdicción internacional. Acá lo que determinó el ministro Cornacro, no me acuerdo, determinó que correspondía que lo conociera a Francia y lo mandó para Francia. Y ahí hoy en día está ese joven en un juicio oral. Profesor, disculpe, ¿sí? ¿Es porque ocurrió en el territorio el crimen de...? No de conozco el caso más allá, que escuché así el titular en la radio, así que no sé más del caso que eso, así que no sé por qué. Sé que hay un chileno y una japonesa, pero no sé más. Entonces no. La niña desapareció y no se ha encontrado su cuerpo, nada. Pero fue en Francia, ¿qué desapareció? Fue en Francia, claro, lo más lógico que sea eso, obviamente conocido en Francia. Y la niña era japonesa. Y el motivo entonces que lo llamaron, como él está acá, la extradición, para que responda. Pero no es llegar y extraditar a alguien, a un ciudadano chileno. Tiene que haber una serie de requisitos y condiciones que tengan que ver, porque si no, no te mandan. Hay que haberse tratado, y si han tratado los principios que hay de reciprocidad, por ejemplo, y de derecho internacional. Por ejemplo, tenemos una alcaldesa del norte que apretó y se fue y está en otro lado. Bueno, puede producirse un problema. Los constitucionales, a veces puede producirse un problema entre si un asunto le corresponde conocerlo un órgano de la administración o el poder judicial. Por ejemplo, hubo un problema con la Contraloría General de la República y la Dirección General de Aeronáutica Civil. A veces se producen conflictos dentro de un tribunal superior de justicia en materia política y administrativa y a veces un tribunal inferior. Había un caso en que la Dirección General de la Aeronáutica Civil no planteó un juzgado civil. Y la Contraloría dijo, no, eso me corresponde a mí, es un tema de bajo qué sistema ellos tenían que jubilar. Entonces, se planteó un juicio y la Contraloría dijo, no, esto me corresponde a mí. Se produce un conflicto entre un órgano de la administración y un tribunal de justicia. En ese caso, como hay un tribunal inferior de justicia, lo resuelve el tribunal constitucional, si mal no recuerdo. Y si entra un tribunal superior, lo resuelve el Senado. Profesor, y en este caso la Contraloría pertenece al como tema, órgano de la administración del Estado. No específicamente dentro de la parte judicial. No, la Contraloría es de la administración del Estado. En el otro bando. ¿Ya? Entonces a veces se producen conflictos de límites internacionales o constitucionales. Pero también se producen límites, conflictos entre los límites internos. A veces hay un juzgado que se cree competente y otro que también se cree competente, o a veces dos tribunales no se creen competentes. A veces un tribunal de policía local dice, yo no soy competente, se lo manda al juez de garantía, yo tampoco soy competente, y se produce un conflicto en el límite interno que tendrá que resolverlo alguien. Normalmente nos vamos al superior jerárquico común. ¿Ok? Esos son los límites de la jurisdicción. Profesor, cuando un tribunal emite una resolución y después de que la resolución se dicta, se reconoce que el tribunal es incompetente, ¿qué pasa con la resolución? Si el tribunal es declarado incompetente, todos los órganos del tribunal no sirven. Sí. O sea, hay un juicio ahí, por lo tanto la incompetencia genera que eso no sirve y no vamos a tener que ir al juzgado que corresponde. Ahora, hay soluciones especiales en el ejemplo en materia penal, donde aunque sea incompetente el tribunal, hay las gestiones que valen, ¿ah? Hasta que pasen los antecedentes del juzgado que corresponde, o garantía. Es decir, un tribunal puede que sea tribunal que le tocó el asunto, la asunto de la libertad, y luego lo envían al tribunal que corresponde. No, ahí es más flexible. Pero en otros elementos, en otros juzgados, en otras materias, usted es incompetente, sorry. Es más, pues vamos a ver que podemos alegar incompetencia en varias instancias. Hablemos después. Ciego Sorno, me quieren vender carne. ¿Ok? Ya. ¿A qué hora es la cuestión para que no haya tanta gente? Como las 8:30. ¿A las? 8:30, 8:20. 8:20. ¿A las 8:20 paramos, me parece? No. Vamos a los elementos de la jurisdicción. Según Cudurco, así que son importantes. ¿Qué elementos podemos distinguir en la jurisdicción? Tres tipos de elementos. Hay elementos de forma. Me avisa cuando uno se levanta así la... Está malo, para la tigre, como raro. ¿Te gustó de la mascarilla? Tiene chata. Hay que comprarse la mascarilla, como es una que como que colocan todo y se abren, y abren la boca y comen. Yo creo que queda poco por terminar esta cuestión, ¿no? ¿Esta pandemia? Había una región que ya lo habían sacado, pero... Sí, donde que tal que han dicho chata. El alcalde dice que se acabó. Sí. No, dijo que ya no era necesario, pero creo que se la. Lo pusieron en el pie porque no tengo competencia de él. Pero yo creo que ha terminado esta cuestión en algún momento. Entonces, ¿qué elementos distingue Cultura? Hay elementos de forma, elementos de contenido y elementos de función. Elementos de forma de la jurisdicción. Aquí es lo que nosotros observamos en el ejercicio de la jurisdicción, desde el punto de vista formal. Que hay partes, hay juez y hay un procedimiento. Siempre, para ver si estamos frente a la función jurisdiccional, vamos a encontrarnos que cuando el órgano está ejerciendo jurisdicción, van a haber partes que están en conflicto, va a haber un tribunal llamado a conocerlo, y todo eso se va a servir a través de un procedimiento. Eso es un punto de vista formal. Pero si nos vamos a más a la sustancia, al contenido, es que todo esto, las partes del juez de procedimiento, se refieren a un problema, se refieren a un conflicto jurídico de intereses, de relevancia jurídica, que sea entre los particulares, ¿cierto? Entre dos partes. Por lo tanto, el elemento contenido es la existencia de un conflicto jurídico de intereses. Eso ya no es forma, ese es el fondo, el contenido de la función jurisdiccional. Pero también hay un elemento de función. ¿Cuál es la función que cumple la función jurisdiccional? Administrar justicia, determinando el derecho de las partes, solucionando el conflicto de interés. El conflicto de interés es el elemento de contenido, pero la función de la jurisdiccional es solucionar una solución, como decía Carnelutti, una justa composición del litigio. Entonces son elementos distintos que ya nos permiten visibilizar lo que estamos conversando en cuanto a la función jurisdiccional. Y vamos a llegar a lo que más pregunto normalmente en cuanto a la jurisdicción, que me encanta, que es los momentos jurisdiccionales. Ustedes se recordarán de un autor chileno que famoso, o era famoso, que todos cantamos en alguna vez, en alguna oportunidad. Los más jóvenes no se van a ni lo conocen, pero los que no son tan jovencitos, aunque aquí es puro jovencito, nosotros no sé si se van a acordar. En música nacional existen los momentos. Eduardo Gatti. Eduardo Gatti. ¿Alguien más conocía a Eduardo Gatti? Entonces, los que no conocen a Eduardo Gatti tienen que descargar o buscar en Spotify, en no sé cómo se llaman las aplicaciones, en YouTube. Yo ocupo una súper buena que se llama ¿Cómo se llama? No dice, no tiene nombre. ¿Cómo tiene el nombre? No dice el nombre. ¿Pero cómo no tenés nombre? Los Bilbo, en Ares. ¿Ah? En Ares. Ya, no sé. Se supone que es súper buena. Tidal. Busquen los momentos. ¿Tarán Tidal los momentos? Tenemos los momentos, ¿no? Sí. Julieta Venegas. Ese no es los momentos. Ahí está, ¿eh? Vamos a ver aquí. ¿Conocen, no? Ah, sí. Sí. Canción de fogata. ¿Quién no fue la fogata y luego la fogata? Grande momento, porque no me acuerdo, grande momento. Los momentos. El que tocaba guitarra tenía que tocarse los momentos. ¿Usted la toca, profesor? ¿Eso? Sí. Sí, pues eso lo tocaba cuando niño. Profesor, ¿y usted canta? ¿Usted canta igual o sí? No, no canta. No canta. O sea, puedo cantar, pero no es lo mío. No me gusta mi voz, no me gusta el vocal. Soy afinado, pero no es lo mío, no canto. Pero esa canción es los momentos. Entonces, en la cultura nacional nosotros tenemos los momentos, eso es muy importante. En procesal también tenemos los momentos, pero se llaman momentos jurisdiccionales. Sí, pero la jurisdicción es como bien pretenciosa, así como que ella se desarrolla en el tiempo y tiene sus momentos. No es que aquí estoy jurisdicción. No, ella se toma su tiempo, se desarrolla y hace hartas cosas que no podemos dejar de distinguir. Y podemos decir que la jurisdicción tiene tres momentos. Ahí aparecen dos, pero tiene tres momentos. Tres grandes momentos. ¿No han visto ese dicho? Yo también lo digo normalmente. Cuando dicen, oh, estuviste bien, ¿cierto? Digo, tengo mis momentos. En la tele también hay unas películas siempre. Tengo mis momentos también. Todos tenemos nuestros momentos. Ah, donde como que te brilló la ampolleta, son momentos. La jurisdicción también tiene sus momentos. Y son tres momentos: el conocimiento, la decisión y la ejecución. El conocimiento, la decisión y la ejecución. Veamos si la ejecución venía después o no. Ahí está la ejecución, ¿cierto? El tercer momento: conocimiento, decisión y ejecución. Y van en ese orden y no pueden ir en otro. El tribunal no puede ejecutar algo que no ha decidido. El tribunal no puede decidir algo que no ha conocido. ¿Cierto? ¿Cómo va a decidir sobre algo que no conoce? ¿Cómo va a ejecutar algo que no ha decidido? Primero, el tribunal conoce. Luego, decide. Y luego, ejecuta. Entonces, también son una serie lógica que no puede saltarse. Y el conocimiento, vamos a distinguir que tiene dos subetapas, dos fases. Una que se llama discusión y otra que se llama prueba. En la discusión, como el nombre lo dice, las partes discuten. El demandado plantea sus pretensiones, y el demandante o actor plantea sus pretensiones, y el demandado se defiende de esas pretensiones. A veces incluso de lo que el demandado diga, el tribunal le da oportunidad al demandante para que diga más cosas. Y lo que dice el demandante le da una nueva oportunidad al demandado para que diga todo lo que quiera decir de lo que dijo el demandante. ¿Se entiende? Un pimponeo. porque lo que busca el tribunal es que las partes desahoguen sus pretensiones y poder delimitar claramente el conflicto, porque delimitado el conflicto, en esa etapa de discusión va a quedar delimitada también la facultad del juzgador, porque no puede ir más allá, ¿cierto? ¿Qué podría cometer un tribunal cuando va más allá de lo pedido por las partes? Ultrapetito. Eso es un vicio. Por lo tanto, es muy importante la discusión, porque nos delimita quiénes son las partes. El efecto de la sentencia solamente se va a radicar contra las partes. Nos va a delimitar el conflicto. Lo que esté fuera del conflicto no puede ser decidido por el tribunal, porque el tribunal solamente va a tener facultad para resolver aquello que se le ha propuesto por las partes. Por eso es tan importante el periodo de discusión. Se va a depurar el conflicto. Luego, lógicamente, y no antes, viene la etapa o la subetapa de prueba, en que las partes van a desahogar las probanzas que tienen. ¿Y por qué tienen que rendir pruebas las partes? ¿Qué es lo que tienen que acreditar? ¿Acreditan los derechos o acreditan hechos? Hechos. Acreditado el hecho, hacemos la subsunción de ese hecho en la norma jurídica, aplicamos el estatuto jurídico que corresponda, y ahí está el derecho, ¿cierto? Tiene que justificar, acreditar los hechos en que se fundan sus pretensiones. Eso lo deben hacer las partes, y lo deben hacer en un periodo. Todo eso, tanto discusión y prueba, es una etapa que se llama conocimiento. El tribunal conoce el asunto, mientras las partes primero discuten y luego las partes prueban la veracidad de los hechos en que se basan sus pretensiones. Luego que el tribunal ya conoció por esas dos subetapas, el tribunal decide. El tribunal llega a ese momento cúlmine de la jurisdicción, donde sale de esa neutralidad y va a asumir una postura, porque va a darle la razón a alguien. Entonces ella se acabó la imparcialidad, porque ya da su parecer. Por eso el tribunal que ya resolvió pierde competencia. No puede conocer de la apelación. No puede, porque eso ya resolvió. Si vuelve a resolver su implicancia, es un delito. Ya dio su parecer, porque pierde la imparcialidad. Hay algunos casos de resoluciones menores que el legislador le permite al juez borrar con el codo lo que escribió Bulanda, cuando admite lo que se llama la reposición. En los demás casos, una vez que resuelve, si alguien quiere modificar ese fallo, tiene que ser un tribunal superior. Y ahí viene el recurso de apelación. Miren cómo todo se conjuga. El segundo momento es la decisión. ¿Qué es lo que dice la definición de CUTUR? La función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, por las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con objeto por el fin sus conflictos o controversias de la relación jurídica mediante decisiones con la autoridad cosa juzgada y eventualmente factibles de ejecución, porque ese es el tercer momento de la jurisdicción, el factible de ejecución. La decisión tiene autoridad cosa juzgada en el momento anterior, y si no se cumple voluntariamente, los tribunales pueden ordenar la ejecución del fallo. E incluso, si no se cumple el fallo que se está ejecutando, se puede hacer efectivo por la fuerza, de manera compulsiva. Eso se llama la facultad de imperio. Y ahí la autoridad policial, ¿cierto? La policía, que son auxiliares, de alguna manera, de la facultad del tribunal, deben dar los auxilios que correspondan y colaborar en el cumplimiento de la resoluciones. Los tribunales pueden impartir órdenes directas a la fuerza pública. ¿Para qué? Para cumplir o hacer cumplir las resoluciones que dicten y los autos de instrucción que declaren. Y la autoridad policial no puede cuestionar el fundamento ni la virtud de la sentencia, debe cumplir, si no comete un delito. Entonces, los momentos jurisdiccionales son las fases o etapas que representan el desenvolvimiento de la función jurisdiccional. ¿Y qué son? ¿Cuál es el primero? La decisión. No, o sea, no, primero, no, la, el segundo, la decisión. El tercero, y el de conocimiento. Hay dos subetapas. ¿Qué es lo que hacen las partes primero? Discusión, prueba. si sabemos esto, vamos a entender todos los procedimientos que siguen más adelante, porque todos tienen esa forma, ese formato. ¿Y de dónde viene esto? Quiero que leamos el artículo primero del Código Orgánico. ¿Quién se anima a leer el artículo primero del Código Orgánico? Tenemos que hacernos amigos del Código Orgánico. Si no tiene el código, compre el Código Orgánico. No le pedimos mucho aquí en esto. Compre el Código Orgánico. O lo imprime, como su compañero. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque uno estudia de él. Ayuda mucho para movilizar, para estudiar, tener el código, leer la norma. Ponerle colorcito, mira, aquí tiene un colorcito, ¿eh? Ay, es diferente, ¿cómo se llama? ¿Qué dice el artículo primero del Código Orgánico? Artículo número 1 dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente a los tribunales que establece la ley. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los tribunales señalados en la ley, o algo así. Que establece la ley. ¿Estamos? ¿Qué dice el artículo 76 de la actual Constitución? ¿Qué van a entender? ¿Qué tiene ahí? Ya. Qué rápido te vas a poner, ¿eh? La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar un juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Es similar. Casi igual. Allá dice resolver, acá dice juzgar, y es lo mismo. Está haciendo los mención a los momentos jurisdiccionales que tienen el conocimiento constitucional. Es súper importante. Es súper importante que la Constitución reconozca que los tribunales tienen la facultad de ejecutar la sentencia. Porque si no estuviera reconocido, la sentencia no se ejecutaría. En algún momento de la historia, los tribunales no tenían la facultad de ejecutar. La Constitución del 25 decía la facultad de conocer y juzgar. No decide ejecutar. El problema que se generó, que el órgano de administración, por problemas políticos, puede no hacer cumplir las resoluciones y se quedan sin cumplimiento. Es un desastre. Se genera un conflicto interno tremendo, constitucional. Y eso se afecta al Estado de Derecho. Entonces la solución es que quede siempre la facultad de conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados por respuesta al tribunal, y por lo tanto ellos pueden impartir órdenes directas a estas personas, por mucho que dependan de otro ministerio y de otro poder, te pueden impartir órdenes directas. Y así el Poder Judicial asegura independencia y asegura que sus fallos se cumplan. Y así el proceso cumple su función de ser un mecanismo de solución pacífica de controversias, como ustedes lo están estudiando del libro de Alvarado, que ya lo han leído varias veces, ¿cierto? ¿Ok? Entonces la jurisdicción tiene sus momentos. Y esos momentos a mí me importan mucho. Así como me gustaban los momentos de Eduardo Gatti, tu silueta va caminando, decía Gatti, ¿no? Sí. Acá la jurisdicción camina, tiene su silueta y tiene estas tres formas muy bonitas que son el conocimiento, la decisión y la ejecución. ¿Y en el conocimiento qué sus etapas tenían? Discusión y prueba. ¿Ok? Y con eso vamos a hacer una merecida pausa, porque llevamos mucho rato paloteando, ¿cierto? Y es momento de un descanso, por favor, ¿cierto?